Dios te bendiga mucho, bienvenido a ¿Qué dice la Biblia? Hoy día jueves estamos haciendo este videito para saludarles a todos ustedes a la distancia de cualquier país que nos están viendo, desde Colombia, que está de fiesta hoy, México, a tantos países lindos, que el Señor les bendiga mucho a la distancia y que la paz de Dios sea sobre nuestros países. Creo que nuestra sociedad continuamente está pidiendo por una paz necesaria cuando vemos tantas situaciones, tantas amenazas de guerra, tantos conflictos entre las naciones. Nos damos cuenta que el mundo está en alta voz pidiendo por un líder mundial que se levante para que traiga paz. Y este líder conocemos por la Biblia que es el anticristo, el cual cuando Cristo venga por su pueblo, entonces el anticristo se va a manifestar, va a ser un hombre endemoniado de una manera tremenda. Satanás le va a dar poder. De hecho, hace unos días hicimos un video acerca de el anticristo, la primera parte. Pronto estaremos haciendo una segunda parte. Si no han visto el video, por favor, pueden revisarlo. Pero este video de hoy es para aclarar o recordar lo que estuvimos diciendo en una transmisión en vivo que hicimos hace una semana atrás acerca de esta reunión que hubo entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Corea del Norte, Kim Jong-un, o Kim Jong-un, dicen por ahí que se pronuncia. La reunión esta que hubo entre ellos tiene un simbolismo espiritual tremendo. Les explico ahora. El mundo, como dije en el principio, está en alta voz pidiendo por un líder mundial. Las Naciones Unidas constantemente lanzan ciertos mensajes diciendo que el mundo necesita un líder que traiga paz mundial, paz a nuestros países, porque como la palabra lo profetizó, hay rumores de guerra. Hace unos meses atrás hubo mucha preocupación aquí en los Estados Unidos por todo esto de Corea del Norte, las amenazas de guerra también entre Rusia y Estados Unidos. En nuestros países también hay un caos, no solamente político, por ejemplo, Venezuela, tenemos también Nicaragua, situaciones políticas tremendas, tristes que están sucediendo en nuestros amados países, también en Cuba, bueno, en muchos de nuestros países. En fin, hay tremendo caos políticamente hablando, y esto sucede así porque está profetizado en la palabra. La nación que no pone a Jesús como el centro, obviamente siempre desde la cabeza, desde el presidente hacia abajo, cuando quitan a Dios de la plataforma, del lugar en especial en el cual tiene que estar Dios, el país se desmorona y nuestros países necesitan a Cristo. Pero la palabra nos ha profetizado que iban a haber rumores de guerra en el final, que iban a haber terremotos, iban a haber catástrofes aquí en la tierra. Y estamos viendo esto en Guatemala, tristemente, esto que ha acontecido en el volcán. O sea, en nuestros países no hay que dar mucho detalle para conocer que este mundo está clamando en alta voz la redención de los cristianos. Y el mundo, la política, está pidiendo por un líder mundial que se levante, alguien que traiga paz a nuestras naciones. Y por la palabra conocemos que el anticristo va a prometer una paz, y los reinos del mundo, los líderes políticos, como dijimos en el video del anticristo, van a reunirse y convocarse y poner al anticristo como, digamos así, como rey político sobre la tierra, sobre los tres reinos que estarán, que le estarán entregando su poder para que él reine. Pero obviamente será una falsa paz, una falsa seguridad. Y dice la palabra que cuando ellos digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, destrucción tremenda. Y lo importante o lo curioso de esta reunión que hubo entre Donald Trump y Kim Jong-un, el presidente de Corea del Norte, hace, si mal no recuerdo, como unas 2 semanas, ¿verdad? ¿Cierto? La reunión fue en una isla en Singapur, y lo curioso es que el nombre de la isla donde ellos se reunieron para hacer, digámoslo así, que este pacto de paz o algo así, pudiéramos decir que el nombre de la isla en la cual se reunieron Donald Trump y Kim Jong-un, el nombre de esa isla en la cual se reunieron en el idioma natal, en el idioma malayo, significa paz y seguridad. Lo repito, donde se reunieron Donald Trump y Kim Jong-un, la isla en el idioma natal, en el idioma malayo, lo que significa es paz y seguridad. ¿Qué significa esto? Bueno, no significa que Donald Trump sea el anticristo ni que Kim Jong-un sea el anticristo, pero sí nos dice que nos estamos aproximando al fin de los tiempos. Hoy leí en mi teléfono, en la noticia, que también aparentemente va a haber una reunión entre Rusia y Estados Unidos, algo así. O sea, todo esto simplemente nos está indicando que Cristo viene pronto. Y el mundo está buscando cómo realizar estos pactos. De hecho, en la palabra, en Apocalipsis, vemos que van a haber 10 reinos mundiales que le van a entregar su poder al anticristo para que él reine sobre ellos. Y es justo esto lo que los presidentes están buscando hacer: afiliaciones políticas de una supuesta paz. Digo supuesta porque no hay verdadera paz sin Cristo. Nunca puede haber paz en una casa, en un hogar, en un país, en una nación, si Cristo no está puesto, porque Él es el príncipe de la paz. Y estas naciones, todo esto que estamos viendo hoy, simplemente nos dice que se está preparando el escenario para el anticristo. Mi hermano querido, Cristo viene pronto a buscar a su pueblo, y hoy día jueves tenemos que estar listos para ese día. Trabajar en nuestra alma, saciándola del Señor, buscando al Señor, buscando las cosas de arriba, buscando las cosas celestiales. Y es importante decir que tristemente muchos van a ser sorprendidos por el arrebatamiento de la iglesia. Es triste vivir en el mundo y perderse el cielo, pero más triste es vivir en una iglesia y perderse el cielo, perderse el arrebatamiento de la iglesia. Este es un llamado, mi hermano querido, para ver que nuestro mundo nos está indicando que efectivamente Cristo viene pronto por su pueblo, y necesitamos como una prioridad muy alta buscar las cosas celestiales, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, buscar a Dios en oración, leer más la palabra, buscar primeramente lo espiritual por encima de todo lo material, y Dios entonces se va a encargar de suplir todas las cosas que necesitemos aquí en la tierra. Pero busquemos a Dios, porque el fin se acerca. Levantemos nuestra cabeza, Cristo viene pronto por su pueblo. Bueno, la semana que viene estaremos subiendo nuevos videos. Por favor, corra la voz desde este canal. Ya pronto estaremos llegando a los 200,000 suscriptores con la ayuda del Señor, Dios mediante. Antes de que termine este año 2018, ya tendremos los 200,000 suscriptores. Y esto dice que la palabra del Señor está siendo expandida. Más personas serán ministradas a través de la palabra que se comparte aquí siempre. Así que ayúdenos en compartir este video siempre de una manera como usted lo hace, muy linda y muy especial. Déjanos abajo tus comentarios, déjanos tu opinión sobre todo esto que está aconteciendo en nuestros días. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho. Y bueno, un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video, Dios mediante. Recuerda buscarnos en las redes sociales. Y que el Señor te bendiga mucho y te rebendiga más. Un aguacero de bendiciones caiga sobre tu vida. Amén.